Nos habíamos tomado un respiro en estas columnas por un par de semanas, pero la verdad es que la agenda del fútbol manda. Ya habrá tiempo para hablar de otros deportes. Vamos guardando cosas en la agenda también, porque por ejemplo, en la semana que la selección de vóley argentina clasificó a los cuartos de final de la Nations League, el club más poderoso de la liga de vóley se bajó de la liga. Mira. Bueno, en uno de los tantos conflictos que está atravesando nuestro deporte en este momento, y como les decía, lo dejamos en el tintero, lo haremos más adelante. Sí, ahora toca el fulbito, estamos todos prendidos con la Copa América, con Eurocopa, son 4 partidos por día, mucha actividad. Ahora tenemos un poquito más de Copa América de anoche, nosotros viendo tranquilos, además ya clasificados. En cuartos Argentina va a jugar con un Ecuador que es a priori uno de los equipos más peligrosos de la Copa América. Dentro de la Copa América ha sido uno de los peores equipos, por lo menos de los clasificados, sin contar digo a Bolivia, Jamaica, los que se están quedando afuera. Un cuartos de final accesible para Argentina, además Ecuador con internas, con peleas en el campo de juego entre los jugadores y demás. Así que un buen torneo para Argentina, que mira de reojo la Eurocopa. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero si Inglaterra sigue pasando y Argentina sigue pasando, ¿quién te dice que no tengamos una finalísima más que picante? Eso, por supuesto, no, habrá que esperar con mucha cautela e ir paso a paso. Sí, la otra noticia deportiva importante del día, de las últimas jornadas, en realidad, es el intento que está haciendo Gimnasia por traer a Estefanía Banini al Lobo, que es oficial, ¿no? Que es un intento oficial de juntar dinero, de juntar sponsor y tentar a la que es quizás la mejor jugadora de la historia del fútbol argentino. Tentarla con, ¿no?, para venir a Gimnasia, lo cual además sería una verdadera revolución, por supuesto, para la liga, pero bueno, se supone que va a terminar jugando en Argentina. Para la plata sería, para el fútbol femenino de la plata sería muy importante para ponerlo en valor, ¿no? Sí, aparte nada, se pueden jactar de que lo tuvieron al día. Finalmente se concretó. Está más cerca de lo de Maradona. Sí, Ronaldinho, alguna vez hubo una tapa de un diario que lo puso a Canigia con la camiseta de Gimnasia. Sí, digamos, de esas noticias que parecen estrafalarias, hubo varias en la historia del deporte platense, pero en este caso, bueno, esto que es hoy ya oficial, decía, ¿no?, fue confirmado por la propia entrenadora de Gimnasia, Silvana Villalobos, que bueno, que dijo eso, que tienen que juntar plata, tienen que juntar sponsors que con los que estarán hablando, uno imagina, para hacer una propuesta concreta para acercar a Banini al Lobo. Villalobos dirigió a Banini y es en teoría amiga íntima, también por ese lado venía, ¿no?, venía el intento de tentar a la jugadora, a la número 10 argentina, que bueno, hace rato no juega en la selección, también, ¿no?, por cuestiones que hemos hablado acá adentro, de todo lo que le falta a la selección de mujeres, a pesar de que AFA atraviesa uno de sus momentos de mayor bonanza económica. Comentábamos hace un par de semanas que, bueno, el equipo femenino, para jugar un par de amistosos, no le pagaban los viáticos, no les daban el desayuno, no les daban el almuerzo, o les daban dos tostadas. ¿No? Cosas que, bueno, la verdad que para un nivel de selección, y de selección argentina, que no es cualquier selección, parecía bastante bastante absurdo. Banini hace rato se corrió de ese lugar, de hecho renunció dos veces a la selección, renunció una primera vez, luego volvió por pedido, ¿no?, pedido masivo, jugó el Mundial y bueno, después del Mundial anunció que simplemente hasta ahí había llegado ella, siempre hablando en las notas de su disconformidad con el nivel que veía ella al venir a Argentina, al venir a jugar a una selección, en comparación con lo que ella veía en Europa, ¿no?, donde por supuesto, jugadora de paso por grandes clubes del fútbol europeo, bueno, veía otra realidad muy distinta. Pedro, Banini no tuvo la oportunidad de jugar profesionalmente a nuestro país, ¿no? No, desde que el fútbol es profesional acá, que es muy reciente, ya hemos repasado esa historieta, en realidad es semiprofesional en Argentina, ¿no? Sí. Solo una parte del plantel cobra, o está, por lo menos está, los clubes están obligados a pagarle solo una parte del plantel. Desde que, bueno, se ganó ese primer paso para el fútbol femenino, muy reciente, no, Vanini ya estaba fuera del país. Jugando en España, si no me falla la memoria, sí, creo que sí, pero bueno, puede ser que por ahí, por algún error de cálculo, no haya estado todavía en España. Pero no, profesionalmente no, ella jugó en Mendoza, pero bueno, en otra era del fútbol femenino, ¿no? Sí, incluso ayer, Pedro, hubo un partido en la Bombonera entre Central y Boca, y hubo también, si no tengo mal entendido, récord de asistencia de público, lo que también, de alguna manera, no sé si pinta un nuevo panorama como argumento de que no despertaba de la gente, de los hinchas, también se puede ir matizando de a poco, ¿no? En este tránsito, más allá de, como decías vos, haya condiciones que no acompañan ese crecimiento. Exactamente, yo soy un convencido, digamos, de que si bien es cierto que hay que construir de a poco un público, un interés de las marcas, incluso un interés narrativo, digo, que se armen las rivalidades, ¿no? Las historias y demás, porque bueno, ha sido un fútbol históricamente postergado, entonces no tiene nada de eso. También me parece que cuando se enarbolan este tipo de excusas de, bueno, en el público no va y demás, es un poco de vagancia. Y un poco de discriminación simplemente, ¿no? De los propios clubes que no quieren apoyar y apostar, ¿no? Apostar por la práctica. Creo en ese sentido que un desembarco como el de Vanini sería muy muy importante para potenciar, no solo a Gimnasia, ¿no? Lo digo como en general, para tener una figura de esa talla en el fútbol argentino, bueno, sería importante para toda la liga, ¿no? Para justamente ayudar a construir este interés más masivo, si se quiere, en el fútbol femenino, en la liga femenina de fútbol, ¿no? Porque el interés en el fútbol femenino existe en la práctica, crece día a día, pero bueno, la liga como producto quizás no es todo lo masiva que podría ser con apoyo, ¿no? Bien, no sé si tenemos algún otro tema, si no, por ahí como lo vamos a reencontrar a Pedro dentro de 15 días, le podríamos pedir algún pálpito de finalistas de Copa América y Eurocopa. Por lo menos con esto ya, esta primera fase ya casi terminada, ya transitada. A modo de pálpito no voy a decir nada. Lo que voy a decir es que Argentina es uno de los mejores equipos de la Copa América por distancia, pero que en cuartos es donde se empiezan a probar los equipos. Me parece que Uruguay y Argentina son los que han demostrado un rendimiento más parejo, más sólido, una idea de equipo más sólida. Brasil es una incógnita. Brasil puede ser que pierda en cuartos de final y todos digamos, bueno, está bien, si esta selección no juega nada, o puede ser como siempre que sea, ¿no? La goleada del otro día la desestimo, ¿no? Por falta de rival. Y hay que ver Colombia, hay que ver el nivel de Colombia, también, ¿no? Es un equipo interesante, sólido, pero hay que ver si está para el zarpazo. Pero bueno, uno diría, de ahí no sale, ¿no? Pero por supuesto, el fútbol y la vida te dan sorpresas.